huyeron del lugar. Esta es una zona que, como ustedes comprenderán, Frutillar mayoritariamente rural, se escondió en sitios heriazos. Se hizo de inmediato un bloqueo, un cierre, un plan candado que se denomina, por todas las inmediaciones del lugar, Carabineros de Chile con organismos territoriales y con organismos especializados dentro del marco de la flagrancia del delito, hizo búsqueda a estas dos personas, eran dos hermanos gemelos. Valga, ¿no es cierto?, la oportunidad para representar que estos hermanos gemelos tenían antecedentes penales, ya previos, por antecedentes también violentos. De inmediato el sitio del suceso fue entregado por el fiscal conocedor de la causa a la Policía de Investigaciones de Chile. Dentro de los procesos de rastreo y búsqueda, dentro del marco de esta flagrancia, se logró detener, precisamente en el trabajo conjunto entre Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, realizada por tierra y por aire, en un sector heriazo cercano a unas cabañas de veraneo, de paseo, a estos dos hermanos, estos dos gemelos, que estaban escondidos entre medio de unos matorrales. Se detuvo uno por la Policía de Investigaciones y otro por Carabineros de Chile. En este instante lo principal es que la salud de los carabineros. No hay un impacto de bala, como se decía en primera instancia, al contrario de un golpe con elemento contundente en la zona maxilar, por lo tanto hay fractura, policontuso, lesiones de carácter grave, pero en ningún caso con peligro de muerte, procedimientos que obviamente tienen que ser analizados, pero aquí lo que hay que resaltar es la oportuna y rápida captura dentro del marco de la flagrancia. ¿Las armas fueron encontradas? En este preciso instante se está periciando el lugar de la detención. Es una zona de matorrales, zarzamoras, entonces la búsqueda es exhaustiva. La está realizando la Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros está cooperando, insisto. Pero lo principal es que ya están los dos imputados detenidos, van a tener que responder, es un delito grave. Imagínense una agresión, aquí estamos en presencia de un maltrato de obra, hay un robo de un armamento fiscal, distintas figuras penales que obviamente tendrán que ser analizadas dentro del contexto que corresponde.